Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola y bienvenidos a unos minutos cortos con el podcast del Gordo del Mundo por tres promos. Un promo es un anuncio corto que se ofrece a otros podcasters para incluir en sus programas. Los podcasters hispanohablantes no son envidiosos, pero los ponen de buena gana. Por supuesto, con más gusto si estén cortos y divertidos. El primer promo os presenta mi profesora de español, Verónica Ledesma. Vero está también mi invitada en los podcasts números 1 y 15 y participa en la charla con Aisa en el número 21. Los cigarrillos te matan, pero un idioma nuevo te abre a una vida nueva. Aprende español escuchando podcasts como mi amigo Esco. gorrodelmundo.wordpress.com. El segundo promo tiene la voz de Aisa Maula, una joven de padre peruano y madre finlandesa. La charla en el número 21 se concentra en Aisa. Sé un ciudadano del mundo. Aprende sobre nuevas culturas. Escucha podcast. Escucha podcast como del Gorro del Mundo. El último promo viene de Brasil. He conocido a Aline Rodríguez por un podcast Quetzalteco, el Mundo F1 podcast de Guatemala. Ella está una aficionada animada de la escudería de Williams, la escudería de Nico Rosberg. Todos los días cuando salgo a trabajar llevo conmigo amigos de todas las partes del mundo y caben todos en mi bolsillo. Escucha podcasts, escucha Gorro del Mundo. Gracias por su atención.